Pues sí, sí, ahora sí que temos ao outro lado do fío telefónico o noso presidente. Ah, o señor máis rico de España. Bueno, don Alfonso, boas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal, don Alfonso, presidente de nuestra asociación Rosalía de Castro, que antes anunciamos que falábamos contigo, pero que no fue posible? Es todo de estar antes, tan ocupado. Estaba ocupado un poco, porque ahora está... Hoy se puede hablar mejor que el día del Can Mercader. Ah, eso, porque eso. Porque el Can Mercader a festa, pues, fue... ¿Qué? Para mí, pues, para todos, a directiva, socios, en los socios, fue un éxito. Un exitazo, sí señor, sí señor. Pasó muy bien todo, fue todo muy bien como nosotros pensamos. Ainda que anunciaba un poquillo de lluvia, pero después... Anunció lluvia, pero después no veo lluvia, pues fuese aguantando. Muy bien, muy bien. Fichamos lo mejor que pudimos, creo que al no pasar nada, pues todo va bien. Exactamente, sí, y sí señor. Entonces... continuamos con lunes recogiendo todo, sí. Montando todo, hay que dejar todo porque para que no menos sea de todos. Claro, entonces ya el lunes empezamos, o martes por la mañana empezamos a trabajar el campo año que ven. Ay. Pero antes de eso hay que hacer otras cosas más. Claro. Porque Rosalía, a los socios de Rosalía y a directiva, que siempre está trabajando. Empieza a trabajar en estas cosas, otros eventos más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta tarde, ahí. A esta tarde vamos a ver teatro, que dino de ver. Hay unos 18 o 20 21 actores. Sí, sí. Algún chegou avión esta mañán, que estaban fora, actuando fora, en outras compañías, porque sí, como é moita masa de xente, claro, virán ao aeropuerto, estarán, pero bueno, a certo que eu que estaremos todos, estarán todos os autores en no teatro, no patronato cultural y recreativo, recreativo ali na calle Monseñor Jacinto Verdaguer, sí. Y ali estaremos esta tarde todos os autores, esperemos de encherlo ao foro. Se non poden entrar de 236 personas, pues os que non podan, aos autores que estén de pé, que estén de pé, podes escaler, es que de pé non autoriza o patronato a que estean, unha ou dúas personas poden estar. Vale. Bueno, se a obra logo da canda cam e esta obra marchan para fora, pero volverán despois para fazer outra traxe a sitio. Porque a entidad é unha obra de teatro moi bonita. Sí. É unha adaptación, autores, sí, sí. Hai buenos autores, bueno. E logo hai unha gran directora que é Amelia López. Amén. E estaremos para que todos disfruten os socios, algúns que non son socios. Primeiro era para os socios, pero ben, se algún ben e hai sitio, non hai problema. Vendo sitio, non hai problema de nadie. Nos, este é gratis. Exacto. Y todas las entradas que tenemos son únicas, porque son 236 personas, 237. Vale. No podemos meter más porque el patronato no nos autoriza a meter más. Claro. También, bueno, hay que adiantar para el día 20. O 23 de febrero, San Juan, diante de entidad. Exactamente. O menú, pueden pasar a probar a apuntarse. Hay una orquesta para después de una buena cena, montar un buen baile. Porque os que queren apuntarse, queren ir a cenar antes do día 20, o día 20 de tope, para reservar. Entonces, habrá parrilla de carne, hay marisco, hay embutidos, hay orquesta, habrá champán, a coca, todo eso. Todo lo que se fai por San Juan. Exactamente. Verbena en Cher, ¿no? A cena entera, a cena vale 25 euros, porque el año pasado fueron más caras, pero como hay recortes, la verdad que recortamos los precios, no una comida. La comida sobre la comida. A Tixeira tuvo que ir. A Tixeira tuvo que ir porque, mira, decidimos, ¿sabes qué? Sí, sí. Usted te puñará algo, o va a dar un esfuerzo para que la gente pase bien. Muy bien. A un simbólico precio de 25 euros. Muy bien. Cuando por ello hoy su tercera están valiendo 35, 40, 50. Sí, sí, sí. Por comer en Baicera, habrá copa de cava, coca, de todo, habrá, igual que siempre. Ya, claro. Ya. Esperemos que sea honesto, hay orquesta. Non teñen que pagar nada por orquesta, poden bailar quen queira. Claro. Os que bailemos mellor, bailamos diante, os que bailan mellor, bailamos. Como bueno, diante, ¿no? Ali todos bailamos ben. Moi ben, moi ben. E agradeceros de todo eso, porque todos os socios que pasaron cá Mercadé, claro, justo de todo nunca podes ser as festas. Hombre. Incluso as bodas, como hoteles de primeira de 5 estrellas, non se va a gustar a todas. Porque un justo ya novia que vestido moi largo, outro moi corto, un pastel estaba ben, outro estaba mal. Pero bueno, cando faz unha comida, un 99% din que está ben, un que queda, pues trae conformados con el copiai. A maioría que gana. A maioría que gana. E sí. Facendo as cousas como... Con boa intención. Que saian ben. Claro que sí. Que saian ben. E además sempre se fai con boa intención para que a xente, pues, intente facelo ben. Non se fai con mala intención para que a xente non se disfrute, non? Ai, non, ali, ya digo, faise con boa intención para que a xente, pues, claro, a gusto de todo non pode ser, pero eu estou moi contento por eso. toda a directiva, non directivos que han traballado tamén moito, sí. Hai moitos socios de Rosalía que traballaron, non é o ver nada máis nas fotos que salen nas fotos con o dirigente Rosalía, hai outros detrás que traballan máis cos que están diante. Exactamente, sí, outros sí. Sitios. Se eso se colabora no... cada un que pode, pois ali chegou hora de montaron todo, faz para a xente, chegou hora de quitarlos para a xente, chegou sí, todo. Sí, sí, eu doy las gracias a todos os socios, colaboradores, e sobre todo anunciantes da revista, que co que está caendo, non temos problema por anunciarse, incluso ao Concello, que se portou moi ben con nós, por parte da Guardia Urbana, Mosso de Escuadra, alcalde, e concejales, todos que estiveron ali, e me fían, se necesito calquera cousa, non dudo en chamar. Eso quere dicir que te aprecian como presidente en el polo, que tú, o sábado que tú trabajas. Subimos o sábado neste documento o señor Montilla. Sí, sí, sí, ben o bien, e saludín tamén precisamente. Tuvo placer y le doy las gracias también por acompañarnos, sí, sí. Porque allí conmigo los concejales, yo digo, no había problema. Viña Guardia Urbana, oye, necesitamos cualquier cosa, no hay problema. Sí, claro. Incluso dos, o do colegio do Castel, también nos dejó en unos cuartos. Claro. Le doy las gracias a todos, que fue todo muy bien, muy correcto. Aí se nota a valía do seu do presidente da Asociación Rosalía de Castro. No, o presidente Malasio, a directiva toda, que non é o presidente máis. Bueno, vale. E é o que coordina. Traballa que pode, porque hai que facelo, porque hai que estar ali, recoller as sillas porque pode limpiar, sí. A cadriña xento o sábado seguinte, o domingo que tiñe todo limpio. O sábado eran as 3:30 da mañan, eu, a mala muller, a máis algún ali, pues, recollendo as sillas, amontonando para que a xente, para que sábado, domingo, viña a máquina limpia para que a xente que veña en contra outro domingo, todo limpio. Exactamente, sí, sí. Ali estuvo de Galicia vendendo produtos gallegos, dice que marchou moi contenta, que acabara con todo, que daba ali canto con chuchico de pan de nada. Bueno, e o do bar, o que montou o restaurante, Domingo Díaz, sí. Non falei con ela ainda, pero bueno, eu quedei moi contento dele, non sei se quedou de nós. Esperemos que sí. Hai que se cuenta de lo máis, pois pues, como sempre. Muy ben, Alfonso, que te agradecemos moitísimo. A tarde vémonos, vale, que exactamente. Creo que vai ser un éxito el teatro. Voucho contar unha anécdota. Prima. Cando baixaba, pois po patronato, sí. Eu non sabía exactamente onde estaba. Díxome a un señor, e resulta que era o señor alcalde. Ah, bom, señor alcalde, non hai problema con ese señor. Sí. Eu, de todos eles, el dixo, eu non estaría en todos porque teño que estar, pero habrá xente que te acompañe, verdadeiramente, é verdad. Concejal de Cultura, Guardia Urbana, sí, sí. Concejalas, Aurora, a concejala do barrio de arriba, todo, non faltou un que, oi, que se necesita cualquier cosa, nada. Que necesita que venga a limpiar, non hai problema. Eu digo que nós temos tamén que cumplir, porque eles cumplen con nós. Ele non cumple, por exemplo, con Rosalía, cumple o alcalde, cumple ca cidade. Exactamente. Son todos ciudadanos, non é que sea Rosalía, son outros, entonces, el hombre que patea a calle, anda na calle, non? Muy bien. El hombre de despacho na calle, eu estuve contando, tanto como cando estaba Prieto, logo o señor Montilla, sí. Logo este, de parte dos concejales, moi encantado, da Guardia Urbana, do Mosso de Escuadra, non houve problemas, e todo foi correcto, hasta o mesmo xento do parque, pois, portamos moi ben, non houve follóns, que a festa para disfrutar, non para armar follóns, e pasamos ben. Muy bien. Bueno, Alfonso, que te felicitamos. Venga. Por la parte que se corresponde. Venga. Que eres un gran presidente, que deseamos, antes de que remate este esta nuestra temporada, que faremos el día 30, pues sí. A lo mejor ya tenemos tiempo de volver a hablar contigo para ver qué efectos hay. No hay problema ningún. Muy bien. Para poder despedir. Para poder despedir. No hay problema ningún. Muy bien. Además, si hay vacaciones, bueno, y ainda queda tiempo. Sí, ainda queda a todos los socios, ir y volver y pasarlo bien. Muy bien. Exactamente. Un aperto grandioso y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, niño. Chao, chao. Moito trabalho.